Victoria FM. Correspondencia con la mejor música. Cada día 100% música. Victoria FM. Victoria FM. Todo lo que digas por la música. Victoria. FM. Victoria FM. Victoria. Todo lo que digas por la música. Victoria FM. Cada día. Victoria FM. Informaciones. Victoria FM. 24 horas de música. Escuchas. Victoria FM. Un camino hacia la música. Victoria FM. La mejor música. FM. Victoria FM. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vive en el mundo de la música de baile. Te orienta. Victoria FM. Sonido máximo. Victoria FM. Dance, house, trance, techno, electrónica, chill out. Sonido máximo. La mejor música sin programaciones. Para Reyes, lo único que lo quería era sembrarme y quitar su hermano. De ahí no lo quería el campeón, no lo quería nadie, es que ha venido. Victoria. Yo de verdad no entiendo nada. Entonces, como no entiendo nada, prefiero no hablar. Vale. FM. Uy, Casillas las ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. La mejor música sin programaciones. Ausente. La emisora de radio del que todos escuchan. Victoria FM. Y que nos escuchas. Sumate así en tu pasión por la música. Maite Caldeano. Ubicaína. La elegida de Dios. Adelántate a los éxitos. Se le ha ido la pinza brutalmente. O sea, actuó de una manera vergonzosa, de una persona que no está bien, una persona, me atrevería a decir, desequilibrada, una persona que ha agobiado hasta el punto de llegar a abandonar la casa a Pablo. ¡Perra! ¡Fina! ¡Viva! Estamos contigo. Victoria FM. Yo sufrí unos insultos. Unos insultos por parte de Maite Galdeano que están injustificados. Son unos insultos como tienes cara de tío, eres un hombre, nunca vas a ser una mujer, tienes el coño operado. Yo te puedo seducir porque tú eres un hombre, y como tú eres un hombre, yo soy una mujer. Esa clase de mentalidad cerrada, retrógrada, una mentalidad que utiliza el insulto elaborado de una mente pequeña, el cual intenta ofender y dañar cuando saben que te va a doler. FM. Que te va a doler. Victoria FM. La emisora que se disfruta 24 horas al día. Victoria FM. Todo lo que hay que escuchar. Claro que sí, guapi. Como si tú le dices a un cojo, eres cojo. Marcamos contigo. Como si tú le dices a un ciego. ¿Desde cuándo no te veo o no ves? La mejor música, sin programaciones. Y que nos escuchas, Victoria, Victoria FM. Marcamos contigo. O sea, es lo típico, lo básico. No se puede meter conmigo, con una cosa personal, con mi personalidad, con mi, si le parezco mentirosa, falsa, si soy rastrera, si soy buena concursante, si no tiene que ser... A nivel sexual. A nivel de prejuicio. A nivel de decir que yo físicamente, que soy un puto bellezón, aunque la gente me joda, que tenga el santo valor de decir que yo tengo cara de tío. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. La música, la ponemos nosotros. Sin programaciones. Sin locutores. Y sin publicidad. Ahora ya sabes lo que te gusta. Tío, Victoria. Tío, FM. Como si tú le dices, tienes cara de tío, eres un hombre. Como si tú le dices, yo tengo cara de tío. La emisora de radio del que todos escuchan. Cara de tío. Victoria FM. Tienes cara de tío, eres un hombre. Tu música, tu radio. Cara de tío. Pablo, tío, había abandonado por culpa de la situación que había entre que Maite era una pesada agobiadora y que Maite ya estaba incitando a las peleas, no solo conmigo, sino con María José Gareta. Entonces, cuando salgo, empecé a recibir llamadas y llamadas de Maite. Creo que tuve en total unas 7 o 8. U8, vamos a hablar bien. Victoria. Y no le contesté. La emisora de radio del que todos escuchan. Victoria FM. Sumate a 100 tu pasión por la música. Victoria FM. Conecta. Amor, ya que te estoy llamando, cógeme el teléfono, cabrona. Victoria, la ciudad que nunca duerme. Oye, que no entiendo nada, macho. O sea, que este crío no aguanta una presión, ¿sabes? Que se ha descuadrado y no te quede ansiedad y no sé qué. Venga, hombre, colega. Así no se va por la vida. Así no se va por la vida. Victoria FM, te mueres.